decirte, aunque estés con otro, siempre seré tu único amor. Tacos Music, cantándolas a Baby. Sé que me amas a mí, que no amas a otro, que soy tu eterno enamorado. Si yo te amo a ti y tú me dices no, yo no comprendo si en verdad tú me...